Por el día de ayer, por la más bella mujer, por lo que pudo haber sido, también por lo que no fue, por tantos bellos momentos que aún me queman la piel, por un pasado divino que ahora es amargo y cruel, por esos labios tan rojos que ya no besaré, por ese dulce te amo, el que ya no escucharé, por ese cuerpo de diosa, el que ya no abrazaré, por esa cara de niña que de tristeza llené. Pensar que pude haber sido el príncipe del cuento aquel, con ella todo tenía para llegar a ser rey. No fue solo una mentira, muchas veces la engañé. Un día cansada y herida, no sé pa' dónde se fue. Por esos labios tan rojos que ya no besaré, por ese dulce te amo, el que ya no escucharé, por ese cuerpo de diosa, el que ya no abrazaré, por esa cara de niña que de tristeza llené. Qué triste es al darme cuenta de que todo lo perdí, que por mi culpa esta historia no tiene un final feliz. Por el día de ayer, por la más bella mujer, por lo que pudo haber sido, y por mi culpa, y por mi culpa, no fue.